Vamos a escuchar las palabras de la compañera Márgara Millán. Gracias. Es un honor para mí estar aquí, rodeada por estas mujeres, por todas ustedes, compañeras. Yo preparé mi intervención pues leyendo la invitación primero, que nos pedía evaluar, pero después pasó muy rápido también el evento de las mujeres que luchan, entonces eso se coló también en lo que pienso que es necesario evaluar. Y como la cosa era coloquial, pues preparé unas notas que voy a ir leyendo, quizá no muy, muy desordenadamente. Primero, creo que la llamada era establecer el diagnóstico de dónde estamos paradas, la idea del muro que se está cayendo, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes que están aquí fueron auxiliares o son de redes de apoyo al SIG? Entonces, ¿recuerdan que la invitación era pues esta imagen de la familia feliz, ¿no? Que obviamente es pues quién se va a hacer cargo de esa imagen, el proceso electoral, todo lo que viene y que nos impide, yo me fijé que decía muy claramente, nos impide pensar, ¿no? Y que es un ejercicio que hay que seguir haciendo aún en tiempos electorales, o sobre todo en tiempos electorales. Entonces, sobre el diagnóstico, creo que el zapatismo y los semilleros nos han dado ya muchos referentes, y esa imagen del muro que se cae a pedazos y la niña parada en ruinas y en cadáveres, pues lo dice todo, ¿no? Es la guerra que vivimos, es la guerra que vivimos de manera desigual y combinada, todos los que estamos aquí y los que no estamos. Sin embargo, es importante sostenerse del diagnóstico, porque el diagnóstico nos convoca a actuar. La palabra de la niña era esta intencionalidad crítica de decir, desde otro lugar, nos están matando. ¿Sí? Y eso era algo que no iba a estar y no está, y no va a estar en todo lo que viene, que son los discursos de las plataformas políticas. Esto es lo que yo pienso que era importante también en el ejercicio que hicimos, no sin contradicciones internas en relación a lo que fue todo el despliegue y la gesta de tener una vocera en la figura de la candidatura independiente, ¿no? Y acá yo quiero sugerir alguna evaluación en el sentido siguiente. ¿Hoy somos más de los que éramos? Si sí somos más de los que éramos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos hoy? Yo creo que hoy sí somos más de los que éramos, porque creo que los compañeros, como decía, lo dijo él, el macho macho, los compañeros de este lado que no participaron siguen siendo compañeros y siguen estando en la lucha y siguen participando. Y simplemente dijeron, no creemos en la gesta electoral, ¿no? Muchos de los compañeros que sí pensamos, no creyendo en la gesta electoral, sino en la aventura que era tener una vocera y un Consejo Indígena de Gobierno, nos encontramos. Yo creo que esto es real. Nos encontramos en contextos donde habíamos estado ahí, pero no habíamos coincidido. Por ejemplo, yo empecé a participar en la red morelense de apoyo al SIG y ahí encontré cada vez a más colegas, hombres y mujeres, Muchos de ellos, quiero señalar, no sabían gran cosa del zapatismo. Jovencitos, jovencitas, que a partir de ahí empezaron a descubrir, y eso nos tiene que regresar a nosotros y a nosotras como algo que hay que hacer, estar hablando afuera de aquí, de todo lo que aquí sucede, de la revolución que aquí se hace. Entonces, los que sí adherimos a la gesta, a la aventura de interceptar los planteamientos del INE, de saber cómo era de difícil, de hacer posible que tuviéramos celulares, pero sobre todo creo yo, de estar en la calle, de salir a la plaza pública, de hablar con la gente, de atreverse a explicar el por qué la propuesta se sostenía. Y muchas de las críticas eran, por ejemplo, ¿para qué estar si no quieren ganar? Y esa era una explicación complicada. Queremos estar ahí porque queremos tener una voz, porque queremos visibilizar. No nos interesa ganar, pero además, por supuesto que pensamos que no vamos a ganar. Pero ¿y qué tal si ganaran? Esa era una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasa si ganaran? Creo que una vez también se lo preguntaron a Marichuy, y Marichuy dijo, bueno, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pero lo interesante ahí era decir, si ganamos, no es que gane una candidata independiente, si ganamos es que gana el Consejo Indígena de Gobierno, que tiene una vocera. Entonces, lo que seguía de ahí, y es algo que yo quiero plantear aquí, no solo como evaluación, sino como tema que hay que seguir pensando, ¿cómo nos imaginamos nosotros el poder en ese otro mundo posible? ¿Cómo nos imaginamos la forma que va a ir adquiriendo y que tal vez ya tiene en los caracoles, en los lugares donde las comunidades han generado institucionalidades que son distintas porque son consejos, porque son rotativos, porque son paritarios? Y eso de que son paritarios marca también algo de lo cual voy a hablar después. Esa discusión que se podía establecer así en la calle con cualquiera que decía, bueno, pero ¿y si ganan qué pasa? ¿Realmente gana una candidata independiente? ¿Cuál es su programa? ¿Qué va a hacer Marichuy? No, lo que gana es otra forma de pensar que nos podemos gobernar y autogobernar. Y lo interesante es que esto ya pasa en algunas zonas de este país y de otros lados. O sea, no estamos soñando, estamos haciendo síntesis de una experiencia que va de lo pequeño, de lo regional, pero que puede proyectarse. Esa discusión le interesaba a muchísima gente, de todo tipo, a señoras, amas de casa. Bueno, yo tuve hasta personas que se confesaban siendo desilusionados priistas que ya no creían nada en la política. Por supuesto, estaba esta idea de no creemos en la política. ¿Y por qué no creemos? Porque ahí lo que gana es el dinero, ¿no? Ahí lo que gana es el dinero. Entonces, tuvimos, creo, muchos referentes de por qué la gente está desilusionada y de por qué engarzaba con una propuesta que no era la de un candidato independiente. En Morelos coincidimos con otros candidatos independientes en algún momento, que se fueron a acercar ya al lugar donde nosotros teníamos, que ya era como nuestro lugar, y por supuesto que la discusión no era equivalente, porque lo que estábamos haciendo era otra cosa. Yo creo que esto hay que reflexionarlo, yo creo que en esa evaluación también hay que pensar qué hacíamos cuando estábamos decidiendo intervenir ese espacio, salir a la calle y discutir estos temas con la gente de a pie. Finalmente están los que sí firmaron, también somos esos, y con los que sí firmaron, pues tenemos por lo menos una deuda, explicar qué pasó y qué sigue. Y eso lo estamos pensando en muchos de los lugares, ¿no?, donde nos organizamos para organizarnos para juntar las firmas, ¿no? ¿Qué hacer con aquellos que interceptamos y con los que dialogamos, que no conocemos y que sin embargo firmaron y tuvieron esa expectativa? Eso es otra cosa que yo creo que es importante hacer. Regresando a la idea de cómo fue posible que tanta gente se organizara, diera su tiempo, a veces daba su dinero o dejaba de ganarlo, estaba ahí, cuidaba el lugar. Yo creo que esto, digamos, quiero recuperar lo que acaba de decir el subgaleano sobre la gente decente y plantearlo de otra manera, ¿no? La crisis que vivimos hoy no solo es una crisis estructural del sistema, ¿no?, del capitalismo, sino también una crisis de las subjetividades. Es una crisis en donde la racionalidad neoliberal de que todo debe de tener un valor, un costo económico, todo tiene que hacerse para ganar algo, nos permea, ¿no?, corrompe todo, no, todo tipo de relacionalidad. ¿Se acuerdan de esa imagen de las bolsas de resistencia que había en algunos de los comunicados? Es una imagen muy interesante porque las bolsas de resistencia no son solo territorios donde se resiste, sino subjetividades desde donde se resiste. Y esas subjetividades tienen que tener terreno, tienen que estar ancladas, tienen que tener referentes. Y son subjetividades que son generosas, que son solidarias, que son empáticas. Y eso se construye día a día en actos como lo que sucedió, como decidir que caminábamos juntos con el CNI, con el SIG, dando nuestro tiempo, estando ahí. Eso es otra, digamos, es otro guiño que hay que seguir, que hay que saber cómo se alimenta esa otra subjetividad que resiste en cada uno de nuestros espacios. Porque yo creo que esto que se va descubriendo tiene después que aplicarse o que desarrollarse, no me gusta la palabra aplicar, sino tiene que florecer en otros espacios, ¿no? Bueno, quiero detenerme al final de esto, en la última parte que voy a resaltar, pues en algo que yo considero que ha sido como la agenda secreta del zapatismo desde antes de que lo conociéramos. Acá con Silvia Marcos y con otras colegas hemos pensado que el zapatismo tiene una agenda de género muy poderosa, muy fuerte, que es uno de los pocos movimientos sociales a nivel mundial que ha posicionado esa agenda no en términos retóricos, sino en términos prácticos, que nos ha interpelado, por ejemplo, a la sociedad mexicana, en el sentido de dónde estamos las mujeres, por qué no participamos y si participamos, por qué nuestra palabra no se escucha. Creo que el zapatismo ha hecho esto de manera consciente y reiterada, desde la Ley Revolucionaria de Mujeres, pasando por supuesto por las comandantas, por la voz de ellas, pero también con Esther en el Congreso y por supuesto con Marichuy como vocera. Marichuy fue la primera sonajera de Tuxpan, tradición que pertenecía solo a los varones en esa comunidad, ¿cierto? Ese impulso que tenemos las mujeres de estar donde antes no estábamos, de preguntar por qué son así las cosas, pues es un impulso que nos hace generar cambios, y cambios en eso que quizás es lo más difícil de cambiar, que es la relación de género, lo que se llama el patriarcado. Ramona, en el año 97 en Oaxaca, cuando se estaba fundando la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, dijo: Para llegar aquí hemos tenido que vencer a todos los que no nos ve, a los que nos ven como algo que sobra, como algo que sobra. Algo que quieren que no exista. Hemos llegado aquí venciendo la resistencia de algunos de nuestros propios compañeros que no entienden la importancia de que las mujeres estemos participando de la misma manera que los hombres. No es casual, creo yo, que después de terminar el ciclo y empezar a evaluar la gesta de la convocatoria a la vocera, al Consejo Indígena de Gobierno, se convoque a las mujeres que luchan, claro, con este paraguas tan grande, ¿no? Deportista, artístico, musical, cultural, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ahí? La escucha a lo que las mujeres tienen que decir, no solo sobre sí mismas y sus subordinaciones, sino sobre el mundo, sobre todo, sobre cómo está organizado todo. Esa es la impronta, yo creo, que empezamos a poner como algo que tiene que delinear, tiene que marcar la política que queremos hacer. Al mismo tiempo, las mujeres hemos sabido no solo ser tolerantes, sino iniciar un proceso de diálogo que implica descolonización y hablar la lengua de la otra, relativizar nuestras propias creencias culturales. Creo que eso es algo que también tienen que hacer los hombres, los varones. Creo que la lucha de las mujeres nos dan principios, por ejemplo, la idea de la palabra revuelta, esto lo saco de los del comunicado conclusivo de Erika, donde dice nuestra palabra está revuelta porque nos hemos mezclado las diferentes. Pues también tenemos que mezclar más las diferencias entre varones, mujeres y los que son disidentes o las que tienen lo que se llama la disidencia sexual. Tenemos que aprender a mezclar esas voces. No podemos volver a segregar las mujeres en esta mesa de mujeres y después los señores y después algunas otras mujeres. No, no puede, no debe seguir siendo así. Pero además la voz de ellos y las de ellas tienen que empezar a hablarse de otras maneras. La palabra revuelta tiene que fructificar, tiene que florecer. Así como el poder tiene que diseminarse. Este creo que es otro ejercicio que una y otra vez nos plantean los zapatistas. Creo que ya me van a hacer una señal. Así pienso que el zapatismo nos ha convocado, no solo, fíjense ustedes, a pensar que la crítica y que el pensamiento crítico es otra cosa y tiene que abrirse a otros mundos, ¿no? El mundo indígena es otro mundo, pero no es otro mundo en sí mismo, es un mundo que nos interpela y que nos hace cambiar. Pero eso mismo tiene que estar pasando entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos. Esa idea de mezclarse y de encontrar una palabra revuelta creo que es muy, muy importante. Y salir de aquí, salir a las calles, salir a la plaza. Yo discutía con una amiga, ¿por qué no lo hicieron de otra manera? ¿Por qué no difundieron? Un poco lo que decía también ahora el sub, ¿no? Y yo pensaba en dos cosas. Uno es, En el calendario electoral, para los que votan y sobre todo para los que no votan, sigue siendo un momento en donde la gran decisión se va a ejercer, ¿no? La democracia que nos dejan es esa idea de elegir. Sabemos muy bien que nuestros deseos no caben ni cabrán jamás en sus urnas, en cualquier tipo de urnas, por cierto, ¿no? Porque los deseos son mayores que cualquier tipo de representación. Pero poder intervenir en ese tiempo, interrumpirlo y hacer, abrir un momento de pensar dentro de lo que se tenía que hacer, que era tomar partido, creo que valió la pena. Y creo que vale más la pena si lo hacemos con todas estas enseñanzas, pensando en que debemos de sostener una política mezclada, intergeneracional, no heterosexista, no autoritaria. Yo había hecho una como, digamos, una especie como de pues no es una lista, pero es algo que ¿cómo pensar hoy la transformación? ¿Cómo pensar hoy la transformación donde, bueno, la idea de la revolución y la toma del Palacio de Invierno simplemente ya no va, ¿no? Y yo hacía una lista que ahorita no encuentro, pero que en resumen era algo así como va lento, aquí la tengo, miren. Es un caminar lento, va de lo pequeño a lo mayor, se va apropiando del territorio, tiene reglas, reglas desde el trato hasta lo que se produce, lo que se consume, se burla del dinero, reencuentra el juego, el espacio de la fiesta, se niega a la victimización, distribuye y disemina el poder y es siempre atento al poder de las estructuras de género. Podemos pensar que el tiempo tan grave de la crisis y de la guerra es un tiempo que también radicaliza el pensamiento crítico y que solo la crisis tan profunda que estamos viviendo nos permite ver el alcance de la transformación que necesitamos. Hay una cierta disposición al cambio radical entonces. Es eso lo que se ha ido trabajando aquí desde el 94, pero creo que hoy es un momento propicio para pensar cómo vamos a sostener esto, por supuesto después del 1 de julio. No para el 1 de julio, después. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo es esa organización? Y esa organización para ser tiene que estar marcada por estas enseñanzas de la lengua de las mujeres. Muchas gracias.